ahora como un retrato ya de color amarillo. Si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, y hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, y hoy resultar excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con tú no tener nada claro, cómo acabar con el paro, tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión, y aunque haber grave tensión, ahí actuar radicalmente. Tú detener por 10 días en negras comisarías, donde tortura es frecuente, ahí tú no ser radical, no poner punto final, ahí tú también paciente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con tú, por Manitou, por Manitou. Muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente, en lugar de recortar loco gasto militar, tú ser su mejor cliente, tú mucho partido, pero es socialista, es obrero o es español solamente, pues tampoco 100%, si americano también, gringo ser muy absorbente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar, la pipa de la paz con tú, por Manitou, por Manitou.